martirio tan grande me acompaña. Qué suerte tan fatal la de mi vida, no tener el consuelo ni la calma, ni a mi lado la mujer querida. Qué martirio tan grande me acompaña, qué suerte tan fatal la de mi vida, no tener el consuelo ni la calma, ni a mi lado la mujer querida. Esta herida que en el pecho llevo, fuiste culpable sin tener piedad. Vuelve pronto, mujer, que solo quiero que tú misma comprendas la verdad. Vuelve a mi pobre corazón herido, ven a mi pobre corazón sin calma. No ves, mujer, que sin tu amor no vivo. Quiero que cure la herida de mi alma. Esta herida que en el pecho llevo, fuiste culpable sin tener piedad. Vuelve pronto, mujer, que solo quiero que tú misma comprendas la verdad.